Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un miércoles 9 de enero para seguir conversando estas cosas hermosas de la creación, esta formación del mundo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles con un gran abrazo, como siempre. Génesis sigue sorprendiéndonos la descripción que hace acerca de la creación. Vamos a mirar un poquito ahora lo que es los capítulo 1, del 9 al 13. Exactamente. Que está en torno a lo que es este lugar para que nosotros vivamos, un lugar para vivir que Dios nos creó. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Este momento de creación es maravilloso, porque yo sé que algunos piensan, y incluso en nuestro estudio está esta pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ahora, si tú ves aquí la descripción que hace Dios de su creación, está colocando la hierba crecida apta para el entorno. El consumo. Para el consumo de la persona. Podríamos decir, claro que sí. Entonces, es como decir, se saltó varias etapas, porque alguien diría, bueno, a lo mejor él plantó una semilla y en el día creció. No. Ahí, sí, ahí comenzamos ya a entrar en un entorno a bajarle la validez del poder y la maravillosa creación de Dios. Fíjate, hay personas que son que creen en Dios y sin embargo son evolucionistas. O sea, es una evolución deísta, no sé cómo podríamos llamarlo, deísta, porque creen que Dios le dio el vamos a esto, que él creó la vida, que y luego esto se fue desarrollando como lo que habla la evolución, los evolucionistas, quiero decir. Entonces, pero es tan difícil por la misma el mismo relato que nosotros tenemos en la creación. El Señor hizo todas las cosas. Y tú mencionabas, por ejemplo, el diseño inteligente. Hay muchos elementos en la naturaleza que no pudieron llegar a un desarrollo. ¿Por qué? Porque este elemento servía o no servía. Por ejemplo, tu propio corazón. Dime tú, si el corazón le falta una parte, no sé cómo podrías vivir. Si llegaran a faltar las arterias o las venas, o en fin, el sistema funciona cuando está completo. Entonces, es difícil pensar de que el Señor pudo haber hecho algo y haberlo dejado que se desarrollara como piensan algunas personas. Aquí dice que nos habla de todo el entorno que va configurando el hogar de quien iba a ser la corona de la creación. Es bonito pensar en eso, en realidad, porque Dios en su diseño, en su dibujo, en su mente está diciendo, mire, ¿qué va a ser apto para que viva? Y luego, cuando crea al hombre, lo va a crear con las características que necesita esas cosas para vivir. O sea, hay una interactuación, una interdependencia, quizás mejor decirlo, entre los elementos que Dios crea y el ser humano. Pero puntualmente, cuando uno está pensando en esto, dice, por ejemplo, o pienso, Dios dijo, bueno, ahora crezca todo lo que se necesita, la fruta, la hierba, ¿no es cierto? Y estaba mirando los tipos de hierbas que hay. Entonces uno dice, y aquí viene el problema de alguno, dice, bueno, de una plantita, ¿no es cierto?, aparecieron todas las especies. Momento, Dios dijo que no, Él las creó todas. Uh-huh. En un momento. De una fruta aparecieron los distintos frutos, las frutas cítricas, como la naranja, el limón, la mandarina, algunas exóticas de acuerdo a los climas, la chirimoya, el aguacate, el kiwi, el mango, la papaya. la fresa, fresones, melón, sandía, y mire, y tú comienzas a pensar, ¿de dónde parte todo esto? Dios lo creó en un instante, dijo, existen, y existieron, y aparecieron ya creciditos, vamos a decirlo así, aptos para el consumo. Estamos hablando del tercer día. Hay algo que me llama la atención aquí. Cada fruto tenía semilla en él, según su género. Importantísimo, porque sin esa semilla no habríamos tenido, el fruto no se habría podido desarrollar más adelante, ni podríamos haber tenido más árboles del mismo tipo. Y sabes, hay quienes piensan que Dios se equivocó con ponerle la semilla ahí. Por ejemplo, pensando en la uva. Esa pepita que tiene la uva, cuando tú te la comes, es molesta y hay que masticarla. Por eso que ahora, mediante manipulación genética, se le sacó la pepita y todo el mundo quiere comer uva sin pepa. Y sabes tú, es interesante cómo Dios hizo tan bien todas las cosas. En la pepa de la uva hay ciertos elementos que son beneficiosos para nuestro organismo. Pero ahora nos da flojera masticar. Entonces queremos todo prácticamente, no sé si digerido ya, pero hemos, a medida que el progreso nos ha quitado algunas cosas que hacer, nos hemos puesto más flojos. Porque imagínate ahora, la puerta, ni siquiera tengo yo que dar vuelta a la manilla, porque la puerta se abre sola. Entonces, eso, las escaleras son mecánicas, ya no tengo necesidad de subir, y ya no tengo necesidad de masticar pepas, porque ya no tienen pepas. Entonces, todo lo que tenga pepas, como las sandías, también se le están quitando las pepas, de manera que sean más fáciles de comer. Y darle una forma diferente como para que al almacenarla ocupe menos espacio. Hay una cantidad de cosas que... Claro. Pero interesante, porque hemos ido conversando acerca de esto que Dios está haciendo. En la primera división está la luz y las tinieblas, ¿no es cierto? Él va a separarlas, va a colocarlas en un ambiente correcto, en una equidad, en una formación correcta. La segunda, aguas arriba y las de abajo, dice. Y entonces en la tercera... Nota que es un diseño muy inteligente, muy maravilloso. Ahora, la tierra estaba cubierta con agua, pero ¿qué es lo que hace? Ahora, una separación. Permite que el agua quede en un lugar y la tierra quede en otro, pero seca. ¿Para qué? Para luego decirle, ahora en esa tierra seca aparezcan todas estas plantas, estas semillas, todas estas cosas que va a necesitar el ser humano. Y aparecen. Sigo pensando que tiene que haber sido muy maravilloso ese espectáculo que los seres celestiales con Dios, por eso que alababan cuando Él lo hacía, porque ante sus ojos estaba apareciendo algo que nunca ellos habían visto, porque realmente Dios hizo algo precioso, único para nosotros, para nuestra existencia. Estoy pensando cuando aparecieron los árboles, ¿no es cierto?, cuando aparecieron la fruta, cuando apareció el pasto verde sin espinas, cuando aparecieron las rosas, cuando apareció el olor de esa maravilla, tiene que haber sido realmente extraordinario. Qué bueno que fue así y que fue con un diseño tan inteligente que hasta hoy día nos permite vivir saludablemente gracias a muchas de estas plantas. El artista divino, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en todo lo que Él creó, estaba halagando, podríamos decirlo de alguna manera, todos nuestros sentidos. Porque como tú decías, el sentido de la vista, tenemos una cantidad de colores y formas extraordinarias. Pero también en cuanto al oído, porque luego veremos cuando se crean las aves, también esto trajo un deleite para nuestros oídos. Pero además de eso, el aroma de las flores... Eso vino a ser del sentir este aroma un deleite. El gusto de la fruta. Entonces, estaban los cinco sentidos. El tocar esto aterciopelado. Me imagino el pasto, un terciopelo también trae agrado. ¿Te imaginas lo que debe haber sido para Adán y Eva caminar sobre ese pasto de terciopelo? de haber sido una caricia para sus pies. Entonces estaban los cinco sentidos, yo creo que era extasiarse en todo lo que Dios había creado. Hermosísimo, hermosísimo, y de esto debe haber llenado el corazón de ellos de gratitud, de gozo y de alabanza a nuestro Dios. La verdad que sigo pensando en lo maravilloso que es nuestro Creador en darnos este entorno tan apto para nuestra vida. Se dice incluso que en los remedios naturales, si tú sales en la mañana temprano descalzo a andar por un césped maravilloso, sí, natural, sí, es muy bueno para así la salud. Así es, justamente. Entonces te fijas que hoy, aún con todo lo que ha pasado, sigue siendo esto apto, bueno, saludable para nosotros. Y Dios lo hizo pensando en eso justamente. El ser humano lo va a necesitar, su creación o su vida va a necesitar de esta plantita, va a necesitar de esta fruta, va a necesitar de esta sandía, de esta pera, de esta manzana, de este olor, de este césped maravilloso. Y lo hizo pensando en eso. Qué lindo es Dios, que pensando en nosotros, aún antes de crearnos, nos dio ese entorno maravilloso. Vuelve Dios a mostrarse soberano, colocándole nombre a lo que había creado: tierra, mar. Y luego dice, y fue bueno, y lo declaró bueno. Como hoy día, que nos crea, nos alimenta, nos sostiene, porque Dios es un Dios bueno. Considere la increíble variedad de frutas, verduras y otras plantas comestibles. ¿Cómo presentan una evidencia poderosa del amor de Dios por nosotros? ¿Por qué es absurdo pensar que todas estas cosas fueron creadas, como enseña el evolucionismo, por proceso de azar? Piénselo. Bendiciones, mañana nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.